Buenas noches. Decisión histórica en el Partido Socialista. Hoy el Comité Federal decidía abstenerse y facilitar un gobierno de Mariano Rajoy. Ahí estaban viendo en pantalla nuestro primer invitado, Josep Borrell. Buenas noches, buena nit. Hola, buenas noches. Un miembro del Comité Federal que hasta ahora defendía la abstención con matices y hoy ha defendido el no, que es la opción perdedora. ¿Qué ha pasado en este tiempo para que usted cambie de opinión? Bueno, hace tiempo que desde el principio, desde el día siguiente de las segundas elecciones, yo lo dije por escrito, y está escrito en las hemerotecas, no perdonan, en un artículo, diciendo que a la vista de lo difícil que sería formar un gobierno alternativo y que no había mucho entusiasmo dentro del PSOE para hacerlo, lo mejor era negociar la abstención, una abstención negociada, con precio, imponiendo condiciones. Y las podíamos imponer, porque estábamos en una posición de fuerza. Pero mi comité federal decidió otra cosa, decidió no. Y entonces yo pensé que si habían dicho que no a Rajoy y al mismo tiempo que no a otras elecciones, es porque tenían en mente que se podía formar un gobierno alternativo, porque si no, no se entiende. Y dije, bueno, pues si creen que se puede formar un gobierno alternativo, adelante. Pero luego resultó que no. Y ahora, en la actual situación, lo de abstención negociada, olvídelo. Ya no están a tiempo, eso es lo que le pregunto. Usted defendía esa abstención con condiciones. El documento que había presentado Elena Valenciano, que luego estará también aquí, habla de algunas propuestas, no dice condiciones. ¿El PSOE ya no está a tiempo de marcarle el paso al PP? ¿Usted cree que estamos en condiciones de decirle al señor Rajoy que queremos algo a cambio de abstenernos? Más bien el señor Rajoy nos va a poner condiciones a nosotros. Y nos va a decir, ah, ¿os queréis abstener? Qué chicos más simpáticos. Me vais a votar el presupuesto, ¿verdad? Porque si me hacéis presidente del gobierno hoy y mañana me tumbáis el presupuesto, esto no tiene mucha gracia. Es más bien él el que va a poner condiciones al PSOE. ¿Y por qué cree que hace unos meses sí hubieran aceptado, al margen de que no había un resultado como el último que ha habido en junio? ¿Por qué cree que un PSOE, un PP que en 4 años ha sido incapaz de hablar con nadie, que ha trabajado de esa manera durante los 4 años, de repente, sabiendo que además otras elecciones les favorecían, iba a escuchar lo que usted estaba diciendo? Porque estábamos en posición de fuerza, porque todavía no habían... ¿Por qué? Porque primero estábamos unidos. Segundo... Bueno, unidos aparentemente. Pero teníamos un secretario general que en ese eso momento sí, nadie discutía y teníamos... El PP no había todavía pactado con Ciudadanos y dependía de nosotros. El Partido Socialista estaba en la posición ideal. Podía decidir con nuevas elecciones o un gobierno alternativo, si era posible, ya se ha visto que no, o condicionar la investidura de Rajoy, o simplemente, como ahora tenemos que hacer, desgraciadamente, regalársela, dársela sin condiciones. Y eso es lo que yo he dicho que no, porque cuando yo dije se negocia y la negociación nos puede colocar en una posición de fuerza, haciendo lo que a fin de cuentas hace una oposición, que es condicionar al gobierno, ahora, habiéndose esfumado esta posibilidad, tenemos que escoger entre regalar el gobierno al señor Rajoy y contarnos a nosotros mismos la historia de que haremos una oposición muy fuerte, que sabemos que no es verdad. La querremos hacer, tenemos esa intención. Pero si hacemos una oposición muy fuerte, de verdad, muy fuerte, el señor Rajoy va a disolver dentro de 3 o 4 meses. Y entonces nos va a pasar lo que dijo Churchill de los negociadores del Múnich. ¿Se acuerda? La negociación de Múnich, cuando Chamberlain evitó la guerra llegando a un pacto para entregar a Alemania los Sudetes. Pues al final nos va a pasar que acabaremos teniendo elecciones, pero en las peores condiciones posibles. Así que se retrasarían esas terceras que han intentado evitar. Es la posición que usted ha defendido hoy, esto que imagino que nos está contando aquí dentro en el comité que no hemos podido escuchar, y no ha sido la opción ganadora. El no ha perdido. ¿Cómo explica que sus compañeros, mayoritariamente 137 votos creo que eran, hayan decidido esa otra opción? ¿Cuál es la razón que usted ve con lo que ha escuchado allí? Pues pensando bien, yo creo que los compañeros que han votado por el dar el gobierno a Rajoy sin condiciones, lo han hecho porque habrán pensado que el coste de ir a unas terceras elecciones ahora es muy grande y es superior ese coste a cualquier otra alternativa. Y yo, en cambio, junto con lo que hemos votado no, pensamos que en esta situación realmente el coste que pagamos no se compensa con los beneficios que podemos obtener, porque ahora tenemos un partido dividido, porque hay un abismo entre la militancia y las clases dirigentes, y los dirigentes, sobre todo los dirigentes territoriales que han estado auspiciando sotto voce lo que ha ocurrido, porque nuestros votantes están desorientados y porque hemos hecho tantas cosas mal hechas que es normal que teman un castigo por parte de los electores. Sotovoce, ¿a quién se está refiriendo? El señor Borrell, que siempre habla muy claro, y le hemos escuchado en los últimos días varias, voy a decir, insinuaciones, porque no le pone nombres y apellidos. ¿A quién se está refiriendo usted cuando habla? Por ejemplo, un artículo ayer decía que estaban muy preocupados de no decir que querían la abstención públicamente porque tenían aspiraciones en el futuro. Póngame nombres y apellidos a ese tipo, bueno, de insinuaciones. Está claro que prácticamente, con alguna honrosa excepción, todos los dirigentes territoriales del Partido Socialista no han dicho en el Comité Federal lo que verdaderamente pensaban. ¿Pero los que tienen aspiraciones a futuro son también todos esos? ¿Es por esa la razón, o a quién se está refiriendo? O las que las tienen legítimamente en su propia comunidad, todos los que un día u otro tendrán que volver a pedir el voto de los militantes. Es bastante evidente que si lo que hemos oído estos días alabando las ventajas de la abstención lo hubiesen dicho el día 9 de julio, pues probablemente nos hubiésemos ahorrado todo eso. Y a mí me parece muy bien que se defienda la abstención, yo mismo lo hice en su día, con condiciones. Pero lo que encuentro mal son dos cosas. Primero, que no se haya dicho claramente dónde tocaba y cuándo tocaba. Cuando se debatió el no a Rajoy, los que pensaban que ese no no conducía a ninguna parte tenían la obligación política de decirlo, y decirlo allí. Pero quizá entonces pensaban que era un no, lo digo porque Pedro Sánchez también se ha dicho, defendía de alguna manera la abstención, o le prometió la abstención a algunas personas, entre ellos a Felipe González, y luego allí pidió el no. Digo que a lo mejor estos dirigentes estaban en ese momento en el no, y luego han ido variando, como le ha pasado a usted a la inversa. Bueno, no, es que en mi caso han cambiado las circunstancias, que me digan en qué han cambiado sus circunstancias, ¿no? No veo en qué han cambiado sus circunstancias. Y hay otra cosa que también me parece que forma parte del problema que tenemos, que es que cuando en un partido político se discrepa de su dirección, y es legítimo hacerlo, es legítimo pensar que un dirigente político no lo hace bien, está perfectamente establecido lo que hay que hacer. Hay que presentar una moción de censura en el Comité Federal, reunir el 20% de los votos y someter a debate democrático las razones por las cuales se piensa que ese dirigente se tiene que marchar. Y si después del debate hay una mayoría que lo pide, pues muy bien. Eso es lo que había que haber hecho. También ellos dicen, los críticos, que hay una vía para cambiar las cosas, que fue la dimisión de la mitad de la Ejecutiva, que provocó la salida después de Pedro Sánchez, porque tuvo que dimitir, que perdió esa votación, en la que también usted pero estuvo. No era es una lucha vía de legitimidades, al final. No, esa es una vía que no es la vía normal, ¿no? Que no es la vía establecida en los estatutos. O sea, decir, bueno, como ya hay uno que se ha muerto y hay dos que han dimitido, pues si juntamos 14 dimisiones más o 17 dimisiones más, eso es la mitad más uno, y entonces se cae la Ejecutiva. Cuando realmente los estatutos lo que dicen es que en esas circunstancias hay que convocar un Congreso extraordinario. Pero mire, de verdad es que todas esas batallas internas y toda esa discusión estatutaria y de esa lucha por el poder, en el fondo no creo que sea lo importante. En el fondo creo que lo que realmente importa a la gente, o debería importarle a la gente, es que qué propuestas tiene el Partido Socialista para hacer frente a los problemas que tiene este país. Y de eso hablamos todos muy poco. Los ingleses tienen dos... Quizás sí. Es importante para la gente, pero no da la sensación de que entre los dirigentes del PSOE, usted mismo lo está diciendo, estos temas estén sobre la mesa. ¿Es una lucha de poder? Es naturalmente que hemos asistido a una lucha de poder, eso es obvio. Pero aparte de esta lucha de poder, le estaba diciendo, si me permite un minuto, me parece que será esclarecedor lo que me gustaría decirle. Los ingleses tienen dos palabras para hablar de política. Tienen la palabra politics, que quiere decir la lucha por el poder. Y tienen la palabra policy, que quiere decir las cosas que se hacen desde el poder. Y el debate político en España está terriblemente sesgado hacia la politics, hacia la lucha por el poder. Pero hay muy poca policy, hay muy poca explicación de para qué se sirve desde el poder y qué se hace desde él para mejorar la vida de la gente. Y a mí, personalmente, me interesa mucho más la parte policy que la parte política. ¿Y eso entiendo que también lo ha dicho hoy en el comité? Bueno, ha sido uno de los reproches que usted le ha lanzado a... En dos minutos no hay tiempo para hacer esa explicación. He tenido que ser mucho más breve. He tenido que decir, por ejemplo, que hubiera debido hacerse una consulta a los militantes. Y que eso no es un síntoma de podemización, como se nos dice, ¿no? Porque el Partido Socialdemócrata Alemán no parece que sea un partido muy podemita, ¿verdad? Y sin embargo, el pacto de gobierno de coalición con la señora Merkel lo somete a la aprobación referendaria de sus militantes. De manera inédita, además, pero ¿hay quien le recuerda a usted cuando le escucha ese ejemplo que es demoledor? Le dice, ya, pero el otro comité, el que dijo no a Rajoy, no lo pasó por la votación de la militancia, y es una manera también de delegar en la gente una decisión que los dirigentes prefieren no tomar. Sí, pero, pero el acuerdo con Ciudadanos sí que lo sometimos a referéndum. Sí, pero no a la decisión del no a Rajoy. Bien, pues también se hubiera podido hacer, no digo yo que no. ¿Qué cosas deberían consultarse y qué cosas no? Pues eso depende de cada caso y situación. Yo creo que las grandes decisiones deben tomarse en función de lo que piense el partido en su conjunto. Y yo soy partidario de la democracia representativa, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a hacerlo? Pero el representante no puede hacer caso omiso de lo que piensan sus representados, ¿no? Porque entonces deja de ser un representante. El representante tiene que ser representativo. Si pierde la representatividad, entonces dejamos de hablar de democracia representativa para pasar a hablar de otra cosa. Bueno, hay quien ha hablado hoy de esta decisión como un fraude electoral. Pérez Tapias, que compitió en las primarias contra Eduardo Madino y contra Pedro Sánchez, hoy creo que tenemos por ahí ese tuit, hablaba de fraude electoral con lo que ha pasado hoy por esa lucha de legitimidades. Como no se ha dejado a la militancia votar, hay algunos, ahí lo tiene, que sacan esa conclusión. ¿Usted lo comparte? ¿Esto es un fraude lo que ha ocurrido hoy? Yo procuro evitar las palabras que puedan ser agraviantes, ¿no? Bueno, lo de sargento chusquero y cabo chusquero sonó fuerte, vale, ¿eh? Eso era de vez en cuando imagen. Usted alguna lo pone. Pero no ponía nombre detrás, eso... ¿En quién estaba pensando? Me lo pone fácil para preguntarle. Pues puede usted hacer distintas hipótesis, ¿no? No me gusta leer el pensamiento, me gusta hacer preguntas. ¿En quién estaba pensando estaba cuando pensando dijo eso? Estaba pensando en aquel que organizó el hecho de que 17 miembros de la Comisión Ejecutiva dimitieran para con ello hacer caer a la Ejecutiva. ¿Quién fue? Porque yo no lo sé, no sé si fue uno, varios, una o varios. Ana, yo tampoco lo sé, pero lo que estoy seguro es que 17 personas no se levantan por la mañana todos a la vez diciendo, anda, voy a dimitir de la Ejecutiva. Me decía que pasar por la militancia algunas decisiones, depende de cuáles, hubiera pasado por la militancia y que cree que hubiera salido un posible acuerdo con Podemos y con partidos que están pidiendo salir, que Cataluña salga de España, se independice. ¿Eso usted cree que el votante militante del PSOE, usted viniendo de donde viene, lo habría aceptado? Eso tampoco se pasó por el referendo. Pero eso nunca existió. ¿Cuándo existió ese acuerdo? Bueno, intentarse, explorarse, como decía Pedro Sánchez. Bueno, yo nunca no sé. Lo exploró, sí, explorarlo lo exploró. No me consta. Es que lo consiguiera. No me consta, ¿no? Pero eso que se dice de que Pedro Sánchez ya tenía hecho un gobierno... No, yo digo explorar. Bueno, explorar, no lo sé, francamente no lo sé, pero dígame una cosa, ¿por qué podemos decir que abstenerse no es apoyar? Cuando se refiere a nuestra abstención para dar el gobierno al PP, abstenerse no es apoyar. Y en cambio una hipotética abstención, pongamos del PNV, de Convergencia y Unión, eso tampoco bueno, sería es todo apoyar. Es apoyar, ¿no? Cuando el PSC se abstiene y gobierna Convergencia, cuando el PSOE se abstiene y gobierna Rajoy... Porque y usamos cuando... dos varas de medir diferentes. Pero lo ¿no? Es apoyar. Por eso no. Se lo pregunto, si hubiera pasado por la militancia esa decisión, ¿qué cree que hubieran dicho habiendo estando en no juego el tema de Cataluña? No creo que se hubiera llegado nunca a un acuerdo por el cual se hubiese formado un gobierno compuesto por Podemos más los partidos nacionalistas e independentistas. Ese acuerdo no hubiera pasado, no creo primero que Pedro Sánchez lo hubiera propuesto y no hubiera pasado por el Comité Pues daba General. A entender que sí, en algunos momentos. Pero yo no sé qué es lo que daba a entender, yo no puedo hacer especulaciones sobre las cosas que no conozco. Sobre lo que conozco, creo que eso forma parte de un proceso de descalificación para legitimar lo que ha ocurrido. Dígame, en el ahora qué, la votación en el Parlamento. Le hemos escuchado saliendo del comité esta misma tarde, decía, le preguntaban los compañeros de prensa que han estado allí todo el día, la disciplina de voto, la libertad de voto, el voto en conciencia. ¿Qué va a pasar entonces el jueves o el día que se vote, o el domingo más bien, que se votará el tema de la abstención? ¿Qué cree que puede pasar con los diputados? ¿Qué haría usted si fuera diputado ese día? ¿Mantendría lo que dice el PSC, él no? ¿Mantendría lo que dice el comité que mayoritariamente ha dicho abstención? Afortunadamente no lo soy. ¿Pero qué haría si lo fuera? Afortunadamente no lo soy. No soy. Si fuera diputado, lo sería por el PSC, porque siempre he sido diputado por el PSC, aunque yo soy fundador de la Agrupación Socialista Madrileña en el año 75, fíjese lo viejo que soy. Pero desde el 86 yo milito en el PSC, y si fuera diputado del PSC, seguiría lo que me dijera el Comité Nacional del PSC. Quiero que escuche, además de lo que dice el PSC, que el martes va a haber consell allí y parece que van a ratificar el no, ya veremos lo que ocurre, quiero que escuche lo que decía el presidente de la gestora. Vamos a ver lo que dice Javier Fernández y enseguida me contesta. El Grupo Parlamentario Socialista se abstendrá en la segunda votación del próximo debate de investidura. Eso es lo que ha pedido el comité. Y abstenerse, yo solo lo entiendo en esos términos. Abstenerse no es irse o decir otra cosa, sino que el Grupo Socialista, es decir, los diputados del Grupo Socialista, pues deberán abstenerse literalmente en el proceso de investidura. Esa es el planteamiento que yo voy a trasladar al grupo, a la dirección del Grupo Socialista, para que lo haga cumplir, porque es el mandato, en definitiva, del Comité Federal. Dicen en la gestora, el PSC, como el resultado del comité no le gusta, lo incumple. Va a votar que no. ¿Qué dicen ustedes? Si yo estuviera en el lugar del presidente de la gestora, a quien respeto y aprecio, colaboró conmigo cuando yo era candidato a la presidencia del gobierno, pero si yo estuviera en su lugar, trataría de minimizar los daños. Habiendo un 60% a favor y un 40% en contra, habiendo varios diputados que presentan una objeción de conciencia, habiendo el PSC en una situación como la que está, yo trataría de no hacer más grave el problema, entendería la situación y propondría una abstención mínima. Pero hoy lo han descartado. Digo, si yo estuviera en su lugar, si yo estuviera en su lugar, trataría de actuar de una forma, digamos, que minimice los daños que ya bastantes tenemos, y no trataría de hacer que 85 diputados uno tras otro se levantaran para decir me abstengo, incluidos aquellos que defendieron con tanto ardor el no es no. El que se subió a la tribuna para decir si el Partido Socialista se abstuviese perdería para siempre su credibilidad. ¿Está pensando en Antonio Hernando? Yo no estoy pensando en nadie en particular. Bueno, porque subió a la tribuna, ya no le pongo me van a poner los nombres propios. Ya lo pongo yo, Antonio Hernando, categorías. Que fue portavoz de eso. Estoy con seguro, de lo estoy seguro de que ha habido bastantes más que han dicho eso. Entonces yo creo que habría que minimizar los daños y habría que hacer algo que, insisto, se consiguiera lo que el Comité Federal ha decidido que ocurriera, pero sin tensionar las cosas para hacernos daños a nosotros mismos. ¿Y la libertad de voto es una opción? Digo, como ya han dicho que no van a hacer la abstención técnica, ¿la libertad de voto para ustedes es una opción o no? Artículo, ¿o las normas del Club PSOE dice disciplina de voto? El artículo 35 del reglamento del grupo parlamentario, me lo he tenido que estudiar, no sé, crea usted que lo sé de memoria, el artículo 35, creo, de ese reglamento dice que un diputado podrá alegar razones de conciencia para no seguir el voto. Mire, yo lo hice una vez, en el Parlamento Europeo. Yo era diputado en el Parlamento Europeo y llegó la orden de Madrid de que teníamos que votar junto con el PP una directiva que limitaba los derechos de los inmigrantes en situación irregular. Yo dije que no, que yo no votaría eso, que yo no votaría con el PP una medida contra los inmigrantes en situación irregular, aumentando el número de días que podían permanecer retenidos, que es un eufemismo para no decir detenidos, que yo votaría con el Grupo Socialista Europeo, y así lo hice. Pero eso es saltarse la disciplina. Yo le digo dejar libertad de voto. Usted lo plantearía, antes me decía, si fuera Javier Fernández, le diría al grupo parlamentario libertad de voto, o no, eso sería malo para el Partido Socialista. No diría eso, yo diría me bastan con 12 abstenciones para conseguir lo que el Comité Federal ha decidido y no quiero crear más problemas entre nosotros, o diría aquellos diputados que crean tener un problema grave de conciencia, que puedan acogerse a lo que dice el artículo 35 y que el grupo les autorice a votar distinto del grupo. Eso creo que sería una buena solución. Porque mire, Ana, déjeme que le ponga en civil. Si un avión muy grande, con mucha gente dentro, que pesa varios cientos de toneladas, que va muy rápido, casi en el límite de la velocidad supersónica, de repente intenta hacer una maniobra brusca de 180 grados, y cambiar radicalmente su rumbo para ir en la dirección contraria por donde venía, lo más seguro es que se le rompan las alas, pierda el timón de cola, se le agriete el fuselaje y se caiga. Y si además la tripulación se subleva contra el piloto y lo echa por la ventana, entonces seguro que no podrán hacer ni un aterrizaje de emergencia y será una catástrofe. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Y además, si les hemos dicho a los pasajeros que les llevaremos de A a B, y cuando están arriba les decimos que no vamos a B, sino que volvemos a A, pues probablemente la gente no querrá comprar más billetes para subirse en esa línea aérea. ¿Me entiende? Supongo que lo están entendiendo sobre todo los espectadores con bueno, ese pues cine. Eso es lo que nos está pasando. Y entonces no hagamos el problema más grave. Intentemos hablar, insisto, que ya va siendo hora de la policy, de los problemas que les ocupan a la gente, y dejémonos de tanto conflicto interno, de tanta discrepancia estatutaria, porque de lo contrario el Partido Socialista se va a quedar como ese avión que le he descrito. Hay quien dice que Josep Borrell dice estas cosas porque se está posicionando para volver a la política. Quiero que me conteste ahora, pero quiero también que escuche algo que recuperaba hace poco nuestros compañeros del equipo de Sexta Columna, de Bono, retratando lo que había pasado con usted. Muchos años después, él decía lo siguiente sobre lo que pasó con Borrell y Almunia. Escuche. Almunia lo elegimos en un congreso, porque a Felipe le gustaba que fuera Almunia. Y lo elegimos por darle gusto a Felipe. Pero Almunia se dio cuenta que a él no lo queríamos, sino que era Felipe. Dijo, pues primarias. Convoca primarias y las pierde. José Borrell ha ganado las elecciones primarias. La felicidad de Borrell duró un año. Lo que tardaron las fuerzas vivas del partido en laminarlo. Gana Borrell y luego le hacemos la vida imposible y dimite Borrell. Presentar la renuncia. Y viene Almunia, que las había perdido, para ser el candidato. Almunia es nuestro candidato a la presidencia del gobierno. Y aún decíamos que queríamos ganar las elecciones. Era un disparate. Bueno, es como el símil del avión, pero contado por Bono y de otra época. Enseguida le preguntamos al señor Borrell qué opina de esto y de su futuro. Importante pregunta también que nos pedía mucha gente que le hiciéramos. Enseguida volvemos a la publicidad. A un minuto de las 11 de la noche, aquí seguimos en directo en El Objetivo. Comentaba el señor Borrell con los analistas que enseguida van a comentar también la actualidad del día aquí, ese símil castellano-manchego de Bono en el que decía, por darle gusto a Felipe, apoyamos a Almunia, sacamos a Borrell de la jugada. No sé cómo revive estos días todo lo que le pasó, si es que lo está reviviendo o no ve parecidos. Hay un libro de un psiquiatra que llama, se titula Maldita Nostalgia. Yo creo que hay que evitar la nostalgia a toda costa. Yo no me quiero acordar de lo que pasó hace casi 20 años, en lo que seguramente yo contribuí con, seguramente, errores. No se trata de eso en absoluto. Mire, yo ya tenía lista, hecha la lista de las montañas que tengo que subir, de los libros que tengo que leer y de los ríos por donde tengo que bajar. Pero, en pasado las tenía hecha la lista, ¿y sigue, ahora qué? La lista sigue allí. Pero de repente me he visto, casi sin quererlo, envuelto en esta situación. Y debo agradecer, y quiero aprovechar la ocasión para hacerlo, a las infinitas muestras de afecto y de apoyo que he recibido de mucha gente. ¿Le han pedido que dé un paso adelante más de salir en los medios a decir claramente lo que opina? ¿Le han pedido que dé ese paso? Muchísima gente, no solo del Partido Socialista. Pero, mire, volviendo a lo de... Sí, espere. ¿Se lo está pensando o no? Mire, volviendo a lo de la politics y la policy. Yo ahora ni debo ni quiero pensar eso. ¿Es un no rotundo? No es un no. Yo no le he dicho que no. Ha dicho ahora, por eso iba. Ha subrayado la hora y yo lo iba a subrayar también. Ahora ni puedo ni debo pensar en eso, porque si lo hiciera me estaría instalando en la politics, me estaría instalando en la política del poder, me estaría instalando los Juegos de Tronos. Y eso me quedaría libertad para hablar de lo que realmente quiero hablar, maldita sea. De la brecha generacional que tenemos en este país, de lo mal que lo pasan las mujeres para ser a la vez trabajadoras y madres, de la terrible desigualdad, de tantos problemas de los que nadie habla. Yo quiero que en mi partido, el Partido Socialista, se hable sobre todo de eso. Y voy a hacer lo posible para que de aquí al próximo Congreso se hable de los programas que el Partido Socialista tiene que presentar a la gente, de cómo funciona internamente para que la selección del personal político eleve la calidad que la gente cree que no es lo bastante buena. Y perdón. Y para que seamos más capaces de socializar la política. Sí, lo voy a hacer. Bueno, y le vamos a invitar, si es así, a que abramos ese debate, que es verdad que hasta que el PSOE no termine de ubicarse cuesta mucho, pero ha dejado un titular, usted lo sabe, no descarta dar ese paso. Hay quien dice, se ha subido al tema del Congreso, ha firmado por un Congreso extraordinario, el alcalde Jun recoge firmas, el señor Borrell se suma, porque está en esas, y usted me pone esa cara así, que yo interpreto como que se está dejando creer pues y que no lo descarta. No irá a unas primarias. No me interprete y tradúzcame lo que digo. No, con que me responda, dígame, ¿irá a unas primarias? ¿A qué primarias? ¿Primarias para qué? ¿Para secretario general o para candidato? Las dos cosas. De momento, primarias para candidato no hay, porque no hay elecciones. Bueno, si las hay, ya lo sabe. No las hay. Si las hay. No, si no las hay. Si las hay, incondicional. Si las hubiera, quiere usted decir. Exacto. Pero ¿para qué vamos a hablar incondicional cuando el presente de indicativo indica que no las hay? Bueno, pero usted mismo me ha dicho que podría caer el gobierno si el PSOE no, por ejemplo, apoya los presupuestos. Pero, pues llegado el momento, pero no me enrede, que es usted mucho más inteligente que yo probablemente, pero le he preguntado, ¿a cualquier tipo de primarias? Ana, ya le digo, ahora ni lo pienso ni lo quiero pensar, pero le aseguro que voy a intentar contribuir para que mi partido vuelva a merecer la confianza de mucha gente. Y por eso déjeme que haga una llamada a la gente que está tentada de irse del Partido Socialista, disgustada por lo que ha ocurrido, porque creen que su voz no cuenta, porque creen que hemos hecho o vamos a hacer lo contrario de lo que les dijimos. No se vayan, no se vayan. Es más, los que no están, que vengan. Porque para el próximo Congreso, que será la última oportunidad que tendrá el Partido Socialista para evitar su desaparición, hace falta que entre mucha más gente para que lo podamos cambiar desde dentro. No, que no se vayan, que vengan. Bueno, con este cierre ya le digo yo que ha montado un buen lío. Le agradezco mucho en cualquier caso que esté aquí dando la cara. Teníamos una entrevista cerrada y ha venido. Muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Lo habían dicho que era usted terriblemente incisiva, pero conmigo no lo ha sido. Es que a veces cuando me contestan hasta no tengo que repreguntar. Muchas gracias. Le agradezco que haya venido. Nos vamos por aquí a la mesa porque tengo aquí a cuatro personas escuchando muy atentamente lo que ha dicho el señor Borrell Nativel. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Qué gusto volver a verte, en este caso en La Sexta. Para mí más. Bueno, no sé si pedirte un titular de lo que acabamos de vivir o un titular de todo el día con este colofón. Bueno, de lo que acabamos de ver, que es una entrevista excelente porque Borrell es la mente, una de las mentes más lúcidas del Partido Socialista, yo diría que me parece perfecto todo lo que ha dicho, excepto una cosa. Ha hablado de minimizar los daños y la entrevista, durante toda la entrevista, ha sido absolutamente demoledor y crítico con los adversarios en este comité. O sea, que ahora no se puede defender, que ya se ha marchado. Bueno, por eso te pedía un titular de todo el día, de el coste que va a tener lo que ha ocurrido hoy, si es que lo sabemos, en el Partido Socialista o no. Bueno, hoy empiezan a coser, como dice Susana Díaz. Depende de las actitudes. Me parece muy difícil que empiecen a coser, pero y sobre todo el peligro es que rompan con los críticos y con el PSC. Eso es el mayor peligro que hay en este momento. Bueno, ahora volvemos por aquí. Lucía Méndez, no sé si tengo miedo de pedirte un titular o no. Buenas noches, con el día, Ana, que ha seguido muy de cerca, sí, como siempre, el Comité Federal del Partido Socialista. ¿Cuál sería tu titular? Bueno, yo creo que el Partido Socialista ha decidido hacer presidente Rajoy tarde, mal y nunca. Y me sumo a la lógica política aplastante que ha aplicado Borrell. Es verdad que ahora es fácil, ¿no?, decir, teníamos que haber hecho esto. Y el Partido Socialista no se dio cuenta, pero es la verdad que hay un grave arrepentimiento en todos los dirigentes del Partido Socialista por haber estado 9 meses aplazando una decisión que han tomado hoy. Sí, ya le preguntaremos a Elena Valenciano, que también ha puesto voz hoy a la defensa de la abstención, y siguiendo ese comité y todo lo que ocurre en el Partido Socialista, se suma hoy de nuevo a esta mesa Daniel Bastiero. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Ha seguido todo lo que ha pasado y lo que puede pasar a partir de ahora. Decía Lucía, el PSOE permite que Rajoy sea presidente de nuevo. No sé si tu titular va por ahí también. Desde luego. Yo creo que un PSOE partido en dos, porque hemos visto una fractura tan amplia, si contamos los números y quién estaba en la votación, como la que destituyó a Pedro Sánchez, un PSOE partido en dos, se resigna a que Rajoy sea presidente y además muestra que no tiene en ciernes un liderazgo claro. Y eso es un problema que tendrá que resolver. Hará falta mucho tiempo para recuperar al Partido Socialista, ya no solo de ese comité, sino de todo lo que ha pasado en estos meses. Y si me permites, yo también daría un titular de Borrell. Es decir, creo que que los argumentos de Borrell, que es un hombre brillante, son incluso demasiado buenos para la causa que defiende. Porque, en realidad, Borrell ha salido enfadado o enfático, como él ha dicho, contra un atropello, contra una situación que no le gustaba. Pero cuando hablamos de policies o politics, pues en realidad Pedro Sánchez también ha estado muy pendiente de esas politics, de mantener el poder, de sentirse legitimado, y sus policies de lo que hacer con el poder no han convencido a mucha gente, y ahí está Podemos como prueba, ¿no? Sí, y es verdad que es una de las cosas que le reprocha la otra parte, que entonces eran los críticos y que ahora tienen el poder en el PSOE, de lo que vamos a hablar ahora con Elena Valenciano. Os pedí a los periodistas un titular. Pablo Simón, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Editor buenas de Político, un politólogo. El coste de lo que ha ocurrido hoy en el Partido Socialista no sé si se podría medir, porque claro, hay quien dice tendrían que haberlo hecho hace tiempo, en fin, hay muchas lecturas. No sé si se puede medir el coste. Es complicado porque ciertamente arroja una ruptura importante dentro de sus bases. El conflicto que hemos visto en el Comité Federal se ha reproducido en muchas asambleas a nivel local y claramente hay una desconexión muy fuerte tanto con los votantes como con las bases, como con los propios dirigentes. Sabemos que en el corto plazo esto va a suponer un aldabonazo electoral, es decir, va a ser un golpe para el Partido Socialista si nos fiamos de los votantes que podrían ser propensos a abandonarlo en favor de otras opciones como Podemos o como Ciudadanos, podría estar en torno al 20% de su electorado, es decir, uno de cada cinco votantes en el corto plazo podrían cambiar su orientación. Y además una cuestión que apuntaba Borrell que también es cierta, el hecho de que es verdad que el Partido Socialista con esta decisión intenta comprar tiempo, pero nada garantiza el que Mariano Rajoy no pueda convocar unas elecciones en un plazo muy breve. Porque me gustaría recordar que nuestro modelo constitucional permite al presidente del Gobierno convocar elecciones transcurrido un año desde el decreto de disolución de las Cortes, que si os acordáis lo firmó Felipe VI el 3 de mayo y que por lo tanto permitiría a partir de mayo, si los presupuestos no salieran, convocar unas nuevas elecciones de nuevo con un PSOE dividido, descabezado y con muchas dificultades. Es lo que decía Borrell, que quizá evitan las elecciones ahora en diciembre, pero que dentro de 5 o 6 meses el PSOE se tiene que enfrentar a una cosa ya partida. Ya tendrá secretario general, ¿no? Y tendrá dirección. Y además, o secretaria general. O a lo mejor tiene un candidato más, como nos ha dicho aquí Borrell. Bueno, vamos a hablar, como digo, también con Elena Valenciano, que ponía hoy voz a la defensa de la abstención en ese Comité Federal. Es la opción ganadora, aunque eso sí, había voces críticas a la entrada y sobre todo a la salida. Escuchen. Creo que es muy triste y un error histórico del Partido Socialista que asuma esa decisión de abstenerse y, por tanto, permitir un gobierno de Mariano Rajoy. Espero que la gestora que tiene que administrar esta situación sea muy consciente de lo que piensa la militancia del partido, a la que no han dejado votar. Yo seguiré luchando hasta el final para que nunca más se vuelva a excluir la opinión de los militantes. Yo lo que pido a todo el mundo es lo que he pedido en mi intervención en el Comité Federal, que seamos inteligentes, sensibles, que comprendamos la posición política del socialismo en Cataluña y que favorezcamos el seguir caminando juntos. Es una decisión profundamente equivocada que nos va a pesar, que nos va a lastrar, pero hoy es verdad que ha habido una mayoría del Comité Federal. Tengo dudas de que sea una mayoría del partido, pero es que la voz de los militantes no se ha escuchado ni hoy ni a lo largo de estas últimas semanas. Por tanto, es un día triste. Aquí el problema que se evidencia es que hay una distancia muy grande entre los órganos dirigentes del partido y sus bases militantes, ¿no? Habrá que resolver esto en un congreso extraordinario cuanto antes. Y hoy es un día triste para el partido. Creo que hemos dado un paso hacia atrás de ser verdadera alternativa, de ser la única alternativa y de ser verdadera posibilidad de gobierno para nuestro país. Creo, además, que no haber escuchado la militancia del partido es un grave error. Creo que siendo este Comité Federal legítimo, ha tomado una decisión, por lo que yo veo, por lo que yo conozco el partido, contraria al sentir de la militancia. El Partido Socialista hoy sale con una decisión legítima, pero sale fracturado, nunca roto, nunca el Partido Socialista se rompe, pero sí hay una fractura clara. Voces que defendían el no es no y que han perdido esa votación, y alguien que defendía hoy la abstención, de hecho ponía voz dentro del comité a ese comunicado que tenemos aquí, el comunicado del Comité Federal. Elena Valenciano, muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Ha tenido también ocasión de escuchar a Josep Borrell hace unos minutos. Explíquele, señora Valenciano, al votante del Partido Socialista que ve que hoy el PSOE permite que Rajoy sea presidente, el partido de Gürtel, de Bárcenas, de la corrupción, de la reforma laboral, de la LOMCE, de un montón de cosas que ustedes han criticado y que gracias a ustedes hoy ese partido va a seguir en el gobierno. Bueno, porque hemos llegado a una situación en la que en este país o desbloqueábamos la situación política o íbamos a unas terceras elecciones. Porque ha habido unas primeras elecciones, unas segundas elecciones y ahora ya estábamos abocados a unas terceras, salvo que el Partido Socialista desbloqueara esta situación. ¿Qué es lo que pensamos? Pensamos que las terceras elecciones son un enorme fracaso para el sistema democrático, porque ya hemos preguntado a los españoles dos veces y dos veces se han pronunciado. Y las dos veces han determinado cómo era la correlación de fuerzas en el Parlamento. Y sin embargo, las fuerzas políticas no han sido capaces de ponerse de acuerdo para formar un gobierno, que es el objetivo fundamental de consultar a los ciudadanos. Por eso creemos que, llegados a este punto, ante la posibilidad de ir a unas terceras elecciones, que probablemente, si mantuvieran la dinámica electoral que ha habido estos meses, serían perjudiciales para la izquierda, desde luego negativas para el PSOE y malas para el conjunto del sistema democrático, creemos que es mejor votar que no a Rajoy en la primera votación, porque es un no a su política, y desbloquear la situación del país absteniéndonos en la segunda. Pero entiende que haya gente ahora mismo en casa, votantes del PSOE, votantes de cualquier otra opción, incluso gente que les haya castigado sin ir a votar, que no entienda nada de lo que están diciendo. Es decir, vamos a votar que no para decir que su política no nos gusta, pero vamos a abstenernos para que esa persona y ese partido, insisto, Gürtel, tengo aquí la lista, Bárcenas, Fabra, Rita Barberá, Matas, Púnica, Taula, Alfonso Rus, Inmensa, Caso Corrupción, Acuamed, ese partido que nada ha cambiado, en nada ha cambiado, ustedes van a permitir que siga gobernando. Partido... Y además, déjeme que le apunte una cosa que decía también Borrell antes. Ustedes dicen, no queremos ir a terceras elecciones, queremos desbloquear, no vamos a apoyar lo que haga el Partido Popular y, por lo tanto, puede que vayamos a elecciones en breve otra vez. ¿Para qué lo han hecho? Nosotros vamos a desbloquear una situación porque creemos que unas terceras elecciones son perjudiciales. Ahora, que es la otra alternativa. En este momento iríamos a terceras elecciones el 18 de diciembre. Pensamos que eso no es bueno, ni para el país, ni para los ciudadanos, sobre todo, porque los ciudadanos ya se han expresado. El Partido Popular, en las últimas elecciones, las segundas, ha obtenido 8 millones de votos. A mí me parece increíble que haya 8 millones de españoles que sigan votando al Partido Popular, pero lo han hecho. Nosotros intentamos, después de diciembre, formar un gobierno alternativo, transversal, con Ciudadanos y con Podemos. No fue posible, porque Podemos lo hizo imposible. Y Podemos votó en contra de un candidato socialista. Volvimos a elecciones. Y en esas elecciones la izquierda perdió más de 1 millón de votos. ¿Qué pensamos? Que en unas terceras elecciones saldríamos aún más perjudicados. Y saldría el PP más beneficiado. Y por lo tanto no tendríamos el Rajoy de ahora, que es un Rajoy al que afortunadamente el Parlamento puede controlar, pero puede condicionar. Le insisto, ¿cómo quieren controlar y hacer oposición que si la hacen, por ejemplo, los presupuestos de los recortes, entiendo que el PSOE no los va a querer apoyar, tumbarán a un gobierno y entonces las terceras elecciones quizá no son el 18 de diciembre, pero son el 15 pero de mayo? Usted sabe bien que en la Cámara en este momento hay una mayoría de derechas, favorable en todo caso a las políticas de la derecha. Ese es el problema. Que en el Parlamento hay una mayoría de derechas. ¿Para qué lo han hecho si no van a poder cambiar nada y quizá tiene un coste muy alto? Pero ¿cree que no vamos a poder cambiar nada o cree que vamos a acercar al gobierno? Yo se lo pregunto. Ustedes tenemos capacidad para cambiar muchas cosas. De hecho, en esta última semana en el Parlamento, hemos hecho modificaciones importantes a lo que era la iniciativa del PP. Hemos conseguido levantar dos vetos que el PP tenía sobre dos proposiciones de ley de la oposición. Hemos conseguido reprobar al ministro del Interior con una mayoría distinta. Claro que hay una mayoría en el Parlamento para hacer muchas cosas que seguramente el Partido Popular no quiere hacer. Pero también hay suficientes votos para que el Partido Popular con la derecha saque las iniciativas que la izquierda no comparta. Creemos que vamos a ser más útiles a los ciudadanos en este momento, estando en una oposición que puede controlar al Partido Popular, que sometiendo a los ciudadanos a una nueva consulta, que volver a tirar los dados de unas elecciones que a lo mejor resultan aún peores para los intereses de los ciudadanos a los que nosotros queremos representar. Lo que más me preocupa a mí es que los ciudadanos entiendan que esta posición tiene que ver con que creemos que vamos a ser más útiles a sus intereses, dejando en este momento que gobierne la lista más votada, que yendo a terceras elecciones, son casi un insulto. Eso me ha quedado claro, pero avancemos, vayamos a lo concreto. Dígame, ustedes ponen objetivos inaplazables en ese comunicado, en esa resolución que usted ponía voz, y hablan de la reforma laboral, de la derogación de la LOMCE, del tema de Cataluña, de actitudes, de la corrupción en las instituciones. Vayamos a lo concreto. Cuando ustedes planteen, imagino, no queremos la LOMCE y no queremos la reforma laboral, y eso no salga adelante, porque usted misma está reconociendo que no hay mayoría suficiente para que eso se vote. No, para eso sí que hay mayoría suficiente. En algunos casos sí, en otros no. Exacto. La reforma laboral, Ciudadanos... Es un juego parlamentario tiene mucho interés porque tenemos... La primera, reforma laboral, Ciudadanos probablemente apoya al Partido Popular. Entonces, ¿de qué habrá servido que ustedes hoy decidan la abstención para que luego el PP pueda seguir aplicando sus políticas? Primero, es muy posible que consigamos un acuerdo con otras fuerzas políticas para modificar esa reforma laboral. Es perfectamente posible. Hay suficientes votos para eso si eso se trabaja eficazmente. Lo podemos hacer. ¿Qué haríamos si el Partido Popular, después de unas terceras elecciones, sale reforzado como apunta la dinámica electoral de estos meses? Porque ha habido unas segundas elecciones. Ya pasó que la izquierda perdió votos y la derecha ganó votos en las segundas elecciones. ¿Y qué haríamos si en las terceras elecciones Rajoy y Rivera suman mayoría absoluta? Aún tendríamos menos opciones. Creemos que tenemos más opciones de cambiar las cosas ahora y así que yendo a una tercera cita electoral. Y lo hacemos por el único interés de defender a aquellas personas que creemos que en ECAS de Mariano Rajoy. Quienes defienden la abstención, dice usted, lo hacen por responsabilidad. Quienes defienden el no, que utilizan estos argumentos que yo le estoy dando a usted, que no son míos, que son compañeros suyos de partido, lo hacen por responsabilidad e insisten. Nada ha cambiado, el PP sigue haciendo lo mismo. Nada ha cambiado y nos hemos entregado, y ahora llego con la pregunta, sin condiciones, lo decía aquí Borrell. O nos hemos perdido algo y ustedes han negociado, le van a plantear condiciones al Partido Popular. Me ha dicho muchas cosas seguidas. ¿Condiciones? Sí, no, primero. Por supuesto que los compañeros que defienden la otra opción, estoy segura de que lo hacen cargados de las mejores intenciones. El problema del no es que se acaba ahí. El no se acaba en una fecha, que es en aquella en la que se convocan terceras elecciones. Terceras elecciones. Es que es una anomalía en las democracias parlamentarias de nuestro entorno. La gente ya ha dicho lo que quería y los políticos tienen que ponerse de acuerdo para hacerlo posible. ¿Nosotros dónde? ¿Dónde nos han puesto? En la oposición. Para tratar desde ahí de modificar las cosas. Pero por supuesto que los compañeros que defienden el no, estoy segura que lo hacen con la mejor de las intenciones. Hemos votado democráticamente y ha ganado esta posición. Ya está. Esta posición tiene que ser útil a los ciudadanos, nada más que a los ciudadanos. ¿Y cuáles son las condiciones al Partido Popular? No hay ninguna condición al Partido Popular. No hay ninguna condición. Hay un desbloqueo político de la situación. ¿No van a ponerle condiciones al Partido Popular? No hay ninguna condición. Es que nosotros no estamos negociando con el Partido Popular. No es una negociación con el Partido Popular. Es una entrega. No. Es un desbloqueo de una situación política. Y nos vemos en el Parlamento. Nos vemos en el Parlamento como nos hemos visto esta semana, en las que el Partido Popular ha perdido por dos veces la posición en la mesa. Nos vemos en el Parlamento donde el Partido Popular ha visto reprobado a su ministro del Interior. Nos vemos en el Parlamento para modificar la LOMCE, porque hay fuerza para modificarla. Nos vemos en el Parlamento para hacer la política que creemos que necesita este país. ¿Desde dónde? Desde donde nos han puesto los ciudadanos, que es en la oposición. ¿Por qué? Porque no había una alternativa. Y como no había una alternativa al gobierno del Partido Popular, nosotros desde la oposición vamos a hacer todo lo posible para modificar las políticas que hasta ahora ha hecho el Partido Popular. Me reconoce sin condiciones, no es una negociación. Yo le decía lo de la entrega, porque quizá mucha gente lo pueda leer así. No. Y es que se están entregando al Partido Popular. Le pregunto, ¿fue un error no haber hecho esto mismo hace unos meses, planteando condiciones en otras circunstancias, cuando el PSOE quizá podía hacerlo con un poquito más de fuerza que ahora, ya al límite de la convocatoria? Oiga, se podían haber hecho muchísimas cosas. Se han intentado algunas y han fracasado. El Partido Socialista ha hecho una reflexión sobre las opciones que teníamos. Y el Partido Socialista ha decidido que la menos mala, porque nadie aquí viene a cantar que esto sea una maravilla, que la menos mala de las opciones que tenemos reales sobre la mesa, no hipotéticas, no fantasías sobre gobiernos alternativos que no se han verificado en 10 meses. ¿De Pedro Sánchez? No, de muchas personas. Yo misma quería un gobierno alternativo. El problema es que han pasado 10 meses y eso no ha sido posible. ¿Fue un error, por tanto, o no? No haber hecho antes todo el camino de la abstención. Bueno, se han cometido muchísimos errores por parte de todos. Yo le pregunto por este, luego le pregunto no, por otros. Se dice una cosa que no es cierta. Y es que en el Comité Federal del PSOE estas cosas no se han planteado. Sí, se han planteado. Y salió que por no. Por parte de muchísimos portavoces. Y salió que no a Rajoy. Sí, salió que no a Rajoy en el mes de diciembre. Sí. Pero ha pasado casi un año. Y las cosas evolucionan. Y hay que dar una salida al país. No es lo mismo lo que pasaba en diciembre que lo que pasó en junio. Que es que el Partido Socialista empeoró su resultado. Eso es un hecho. Por eso le pregunto si no fue un error plantearlo antes. Usted me dice, yo creo que no, deberíamos... ¿No me quiere contestar bueno, o me yo dice que yo no? Sí, yo se lo digo. Yo creo que nos deberíamos haber abstenido desde el principio en el mes de junio. Eso es lo que yo creo que deberíamos haber hecho. Le digo porque cuesta entender a veces el mensaje de quien defiende la abstención, sobre todo teniendo en cuenta, ya sabe que aquí tiramos de maldita hemeroteca, un tuit suyo, por ejemplo, de la época de los debates electorales. Usted decía, es imposible pensar en un cambio en España con Rajoy en el gobierno. Decía, desde además, luego. en el debate lo has dejado más claro, gana Pedro, ganas tú. Desde eso luego. Ocurría en los debates electorales, ya, pero es que Rajoy va a estar en el gobierno. Pero es que Rajoy, Ana, eso no ha cambiado, no lo digo yo, lo dicen los suyos. Pero es que ha ganado las elecciones dos veces. Sí, es un dato democrático. Dígame algo que no conviene. Sepa. Dígame algo que no sepa. No. Ya sé que ha ganado las elecciones. Bueno, pero es que pero que es el mismo Rajoy. Que Rajoy no va a cambiar las cosas, ya lo sé yo. Por eso nosotros no votamos a Rajoy. Por eso nosotros votamos al Partido Socialista. Rajoy no va a cambiar las cosas. Pero creemos que en estas circunstancias el Partido Socialista, pensando en los intereses de los ciudadanos, va a ser más útil en la oposición que lanzando los dados de una nueva cita electoral. Es una cuestión de opciones reales, no ideales. ¿Por qué no han dejado que vote la militancia? Es otra de las quejas, usted lo sabe. ¿Por qué no han dejado que sea la militancia, igual que el pacto con Ciudadanos, decida cuál es el camino? Ya que ustedes si se deben nosotros también hiciéramos un pacto, hubiéramos propuesto un pacto, lo habríamos pasado al referendo de la militancia. Sí, pero no hay quien hacemos dice, es una de pacto. Las decisiones, quizá la más importante de los últimos años, entregarle el gobierno a la derecha y mire, no ha pasado. Por hay, dos cosas, hay dos cosas que hay que decir. Primero, el Partido Socialista es un partido que funciona con un sistema de democracia representativa y lo defiende. Yo no tengo ningún miedo a la consulta con los militantes. Es más, bueno, primero yo me siento militante también. ¿De acuerdo? Yo soy miembro del Comité Federal, pero soy militante, de la misma manera que usted dirige este programa, pero es periodista y no deja de serlo. Yo no dejo de ser militante. Yo tengo libertad de voto y los míos también, bueno, pero cosa usted, que ustedes usted, no, y se vive usted, mucho mejor no, así. Bueno, pero yo estoy en un partido político que es una cosa un poco diferente, pero quiero decir, yo me siento militante igual, no porque sea miembro del Comité Federal, dejo de serlo. Yo era vicesecretaria general del PSOE cuando decidimos dar el voto a los militantes para la elección directa del secretario general. Lo decidimos, eso sí, con acuerdo de todos los secretarios generales del Partido Socialista y de la mayor parte de la militancia. ¿Por qué no se ha hecho esta vez? En Alemania se hizo, nunca se había hecho, no, nunca jamás. No. En Alemania lo que se hizo fue un hecho sin precedentes porque era gobernar en coalición. Bueno, pero es que en Alemania lo que se pasó a debate y referéndum fueron 400 páginas de un programa de gobierno. De la misma manera que cuando Pedro Sánchez hizo el pacto con Albert Rivera, se pasó a referendo el programa que se había acordado. Cuando se decidió votar no a Rajoy en el primer Comité Federal de diciembre, no se sometió al referendo de la militancia. Yo se lo he recordado a Borrell, pero o sea, que una cosa usted es un pacto sí, que, sí. Está, que se pasa a referendo y otra cosa es una decisión política que toma un órgano democrático como el Comité Federal. Igual que el mismo Comité Federal, tan legítimo era el Comité Federal en diciembre como lo ha sido ahora. Este domingo. Pero es, una es el mismo Comité Federal. Estará de acuerdo que es una decisión el no a Rajoy, digamos, más evidente, que no provocó ningún tipo de terremoto interno y está así, por eso se lo he preguntado. Usted tiene sí, claro sí. que la militancia no tenía que tener voz en este tema. No, se no. lo han pedido hoy muchos dirigentes yo creo que la militancia tiene que tener voz siempre, pero es que no considero que el Comité Federal no represente a la militancia. Tal vez no esa es la diferencia. Eso. Si el Comité Federal representa a la militancia y tenemos exactamente 48 horas prácticamente para tomar una decisión, creo que merece la pena que el Comité Federal se pronuncie. Todos ellos son personas elegidas por los militantes. ¿No cree que haya una brecha entre la militancia y el votante? Creo y que hay los militantes, dirigentes. Creo que hay muchos militantes que están en este momento en desacuerdo con la decisión que ha tomado el Comité Federal y creo que hay muchos que están de acuerdo. No creo que la militancia pueda ser. Bueno, lo que no puede ser es que la militancia sea una especie de unidad. No, la militancia es diversa. ¿Pero cómo podemos saberlo? Si no se les pregunta, no pues podemos saberlo. A través de sus representantes que están en el Comité Federal. El Comité Federal es una suerte de parlamento del Partido Socialista. Ahí están sus representantes. Si no están de acuerdo con lo que han decidido sus representantes, tendrán que llamarles a capítulo. ¿Quién ha decidido, por cierto, que sea José Blanco el presidente, la nueva máxima autoridad, este nuevo término que se ha acuñado en el Partido Socialista, y que usted saliera hoy a defender eso? ¿Cómo no, se lo han no, comunicado? Pepe Blanco no es la máxima autoridad, ni muchísimo menos la máxima autoridad. No, con toda la ironía que significa ya, pero es que es que lo que han dicho unas personas no lo han dicho bien. Otras. Pepe Blanco ha sido un no es Verónica Pérez, pero ocupa un excelente presidente. Francina Armengol se quejaba, decía hoy al entrar, nos hemos enterado por la prensa, nos ha parecido un poco feo que nadie no, nos no, contara no. que esto si iba alguien, a ocurrir. No, no, no. el Comité Federal, a mí la verdad es que hablar de estas cosas internas cuando los ciudadanos deben estar tan sumamente sorprendidos, pero lo voy a explicar. Comité Federal, se ha hecho una propuesta en el Comité Federal de que presidiera Pepe Blanco y se ha dicho, si hay alguna otra propuesta, que se haga, o sea que se podría haber propuesto a otra persona. Lo cierto es que Pepe Blanco ha dirigido con maestría el Comité Federal y no ha habido absolutamente ningún problema. Dígame también sobre el siguiente paso a tomar que está provocando una brecha, una fricción en el Partido Socialista, que puede pasar en las votaciones. Usted me dice, en la primera vamos a votar no, en la segunda ha explicado Javier Fernández que la abstención será en bloque salvo para el que no la cumpla, y ahí aquí Borrell decía, bueno, hay una parte de nuestro reglamento que dice que por conciencia uno puede no cumplir lo que dice el Comité Federal. ¿Les van a expulsar a los que no sigan lo que ha dicho el Comité Federal? No. Porque eso también lo contempla el no reglamento. No hemos expulsado nunca a nadie por hacer semejante cosa. Y no va a ocurrir cosa, ni con el PSC, ni con Margarita Robles, ni con Susana Sumanza. No, de ninguna manera se va a expulsar a nadie, no se va a expulsar a nadie. Aquí simplemente, oiga, me parece bastante importante que se sepa, ¿no?, que ha habido un debate, una deliberación y una votación, y que la regla de la democracia, creo yo que es, que la gente acepte la decisión de la mayoría. Ahora bien, los diputados saben, todos ellos saben, que una decisión política de este calado le corresponde cumplirla al grupo parlamentario. Si luego hay personas que deciden otra cosa, el grupo tiene su sistema para... ¿Qué es pagar la multa, como en otras ocasiones? Bueno, no está. Sé, es que ni es siquiera... Es que hemos escuchado estos días, Barreda decía, por ejemplo, hay que replantearse la relación con el PSC, se ha dicho que se ha amenazado con expulsar al PSC de los órganos de dirección. ¿No va a ocurrir nada no de sé eso? Quién no sé quién ha amenazado. ¿Ha sido para marcar territorio? O... No, pero vamos a ver, el PSC ha ido al Comité Federal, ha planteado su posición, ha deliberado y debatido y ha votado. Y simplemente la posición que defendía el PSC no ha salido adelante. Pero, ¿usted no cree que cuando uno está en una asamblea y presenta una posición, se vota y esa posición se pierde, no cree que debe aceptar el criterio de la mayoría? ¿No cree que la regla de la mayoría, que es una regla democrática, debe aplicarse a todo el mundo, aunque uno sea del PSC? El PSC, y no solo el PSC, hay varios diputados más que han dicho que ellos van a cumplir con lo que le han prometido a la gente, que es votar no a Rajoy. Pero yo le estoy preguntando por las consecuencias, porque no sabemos todavía qué van a hacer. Es que no lo sé, es que yo no tengo... ¿No va a haber ruptura ninguna, en caso de que el no PSC...? No tengo ninguna capacidad para hablar de las consecuencias, que espero que, bueno, no, que no haya los consecuencias. Los que no lo tenemos somos nosotros. ¿No va a haber ruptura de las ni relaciones? No, yo estoy en la dirección del grupo parlamentario ni estoy en la dirección política del partido. Pero escucha... Yo le digo que normalmente los diputados del Partido Socialista Obrero Español y del PSC representan la voluntad política del Partido Socialista. Que algunos quieren atribuir, digamos, una posición distinta, bueno, pues ya veremos lo que pasa. Si realmente llegan a hacerlo, ya veremos lo que pasa, pero no me parece que haya que amenazar a nadie. Ahora, es verdad que en principio las reglas democráticas afectan a todo el mundo, no por ser de un territorio determinado, en este caso Cataluña, no te afecta la regla de la democracia. Cataluña, insisto, y los otros diputados. Bueno, que pero ahora estamos hablando del no. Comité Federal. En el Comité Federal, quien ha planteado esa posición ha sido el PSC. ¿Por qué no despejar la incógnita del Congreso Extraordinario? Uno de los que lo defendía también es Borrell. Ahora, usted dice, es que en dos meses no nos va a dar tiempo, con lo caos que estamos ahora, a reorganizarnos. En dos no, pero en cuatro sí. ¿Cuál es el tiempo? Bueno, no lo sé. Tampoco me corresponde a mí fijar en la fecha del Congreso. El Congreso tendrá que hacerse cuando el Partido Socialista haya conseguido, creo yo, algo más que apuntar al siguiente liderazgo. Me parece que nos corresponde hacer una reflexión bien en serio de lo que nos está pasando, para poder responder a los anhelos de la ciudadanía. Eso yo creo que nos va a llevar un tiempo, pero no tengo ni idea de cuánto, ni me corresponde a mí determinarlo. ¿Sabe algo del tema de las firmas del alcalde Jun, que ha intentado que se verifiquen, dice él? ¿No hemos intentado nosotros verificarla? No, sé que ayer intentaron hablar con él por la noche y no lo consiguieron, pero creo que estaba en una televisión esta noche. Bueno, luego nos enteramos qué ha dicho. Quiero que vea también el tuit que ha puesto Pedro Sánchez hoy, que parecía que dejaba abierta la puerta. No sé si usted, que hoy tenía, digamos, una labor de portavocía en la gestora, ha hablado con él en estas últimas horas. ¿Alguien de la gestora, si sabe qué significa este pronto llegará el momento en que la militancia recupere y reconstruya su PSOE, un PSOE autónomo alejado del PP, donde la base decida? ¿Qué quiere decir? ¿Que va a plantar batalla o que no? No sé lo que quiere decir, pero lo podía haber venido a explicar al Comité Federal tranquilamente y lo hubiéramos... todos escuchado, no sé lo que quiere decir, pero los, es evidente. Los exsecretarios generales no suelen ir, él ni ninguno de los demás. No, eso no es así, muchos exsecretarios generales han venido, pero en todo caso... Pero muy pocas veces. En todo caso, me parece bien que lo haya dicho en un tuit, lo leemos y yo no lo sé interpretar. Claro que hay que reconstruir el PSOE, desde luego, porque el PSOE en las últimas elecciones ha tenido el peor resultado de su historia. ¿Cree que va a dar batalla Pedro Sánchez? No tengo ni idea, pero yo creo que la batalla no puede ser Pedro Sánchez u otro u otra. Pues es la sensación que la ustedes batalla, transmiten. Bueno, pues ya que lo la sé. Quitemos ya, a Pedro Sánchez para siento. Que venga otra persona. Acabo de decirle antes que el Partido Socialista necesita algo más que 2 meses, porque no se trata solamente de decidir si Pedro Sánchez o no, sino que tiene que hacer una reflexión muy profunda y tiene que ponerse al día con los ciudadanos, que son los que de verdad deben importarnos. El liderazgo tendrá que ver con el que sea capaz de resolver eso. ¿Cómo hacemos para que los ciudadanos vuelvan a confiar en nosotros? Esa es la clave. El liderazgo viene después. Gracias, Elena Valenciano, por dar la cara también aquí esta noche. Muchas gracias. Un placer. Y seguimos aquí también en El Objetivo. Vamos a seguir comentando aquí en nuestra mesa de actualidad con los periodistas que nos acompañan hoy y también con Pablo Simón, politólogo, algunas de las cosas que se han escuchado hoy en Ferraz, Basteiro, y que hemos escuchado aquí en la mesa, la posición del no, la posición de la abstención y el qué puede pasar a partir de ahora. Te pregunto por esto último, ese tuit de Pedro Sánchez, no sé si tienes información o solo interpretación, ¿va a plantar batalla, sí o no? ¿Qué crees? Bueno, Pedro Sánchez lo que está haciendo ahora es decir, estoy aquí, ¿no? Es importante para Pedro Sánchez, que no ha ido al Comité Federal, como decía Elena Valenciano, marcar un poco de terreno. Hay una cosa que preocupa mucho al equipo de Pedro Sánchez y son las bajas en el PSOE. Bajas de militantes que pueden estar de acuerdo con la postura de Pedro Sánchez y que podrían ser clave en un congreso de PSOE, ¿no? Sánchez estaba muy pendiente de ese comité. Quería saber los términos en los que se decretaba esta abstención, ¿no? Si se hubiera decidido una abstención mínima, que no técnica, porque aquí de técnico no hay prácticamente nada, Sánchez podría conservar su no. Ir a votar, decir no a Rajoy y quedar como diputado sin mayor problema, en teoría, ¿no? Pero ahora está en un brete. Ahora tiene que decidir si renuncia al acta en un gesto de dignidad y de coherencia o si se erige como representante de tanta gente que dice no en las agrupaciones, que está siendo en realidad bastante, bastante clamoroso, y va y vota no en contra de la disciplina de voto, ¿no? Yo sé que se lo está pensando, la decisión pues la sabe solo él, pero es probable que esta semana veamos una comparecencia pública de Pedro Sánchez donde explique su postura. Eso te iba a decir, que aquí en El Objetivo tenemos la sensación de que quizá en las próximas horas aclare algo más Pedro Sánchez la situación. Lucía, hoy comentabais en El Mundo precisamente algo que apuntaba también Basteiro, de esas agrupaciones reuniéndose, centenares de agrupaciones, creo que era lo que decíais, reuniéndose, y si esa brecha se producía o no, y si Pedro Sánchez es capaz de capitalizar lo que la militancia pueda estar diciéndole al comité. Bien, yo no tengo ni idea de cuáles son los planes de Pedro Sánchez. Desde luego, él tiene ahí una cita en la sesión de investidura. Ya veremos a ver cómo lo resuelve. No lo tiene fácil. A mí, pareciéndome, como me ha parecido, que la forma en la que han tenido de decapitarle como secretario general fue muy poco elegante y, desde luego, en mi opinión, muy lamentable, y que además ha dejado unas heridas abiertas tremendas en el partido, y sobre todo ha dejado la sensación de que el Partido Socialista es un partido alejado de lo que ha sido su historia y del respeto que se debe a sí mismo. Yo creo que en el comité del 1 de octubre la forma de relevar a Pedro Sánchez fue una manera de perderse el respeto a sí mismo por parte del Partido Socialista. También creo que Pedro Sánchez no lo tiene fácil, es decir, mantener viva la llama de la militancia es muy difícil. La militancia, como ha dicho Elena Valenciano, no es una cosa unívoca, no se reúne en un sitio, es decir, no está permanentemente movilizada. Entonces no tiene una identidad de criterio, es decir, es muy difícil mantener viva esa llama. Es verdad que si alguien piensa que hoy en el Partido Socialista se ha acabado algo, no, hoy ha empezado todo. Es decir, hoy ha empezado el futuro del Partido Socialista y no ha empezado bien. Es decir, hoy ha empezado, o sea, hoy digamos, han pasado una estación de penitencia y la siguiente estación de penitencia es el debate de investidura, cuando tengan que levantarse y decir abstención, sí, y las siguientes presupuestos, que la siguiente es el congreso del partido. Es decir, que el Partido Socialista se enfrenta a una situación muy complicada, mucho más complicada de lo que hoy ha sido el comité, incluso de los últimos 15 días que llevamos. Básicamente por una cosa muy sencilla, aparte de todo el resto de los análisis, el Partido Socialista tiene un problema de credibilidad ante los españoles. Desde luego, la mejor forma de resolver ese problema de credibilidad no es decir 9 meses una cosa y en 15 días votar la contraria. Más bien, al contrario, Es un problema de credibilidad que se está incrementando. Siempre sigo muy atentamente lo que dice también Pablo Simón, que decía que el suelo es cero, no está por encima de cero. Eso hay que recordarlo mucho. Y hay que recordarlo. Decía Lucía ahora, y ya voy contigo, Pablo, que acaba de comenzar el futuro del PSOE. Acaba de ponerme, yo no tengo, no soy tan moderna como Ferrer, no tengo el tintintín, pero aunque podría tenerlo en un minuto, pero bueno, en cualquier caso, Óscar Puente, que es el alcalde de Valladolid, de los críticos contra la actual gestora, dice, ya nos avisa Elena Valenciano que de Congreso pronto naranjas de la China, que vamos a necesitar tiempo. ¿Cuánto? El que ellos quieran. Natibel, esto en directo, escuchando la entrevista de Elena Valenciano, no sé si, insisto, se está cosiendo o se está abriendo la herida y se están abriendo las costuras del PSOE. No veo por ninguna parte que se minimicen los daños. La primera decisión que debían tomar, creo yo, para minimizar esos daños, es permitir el voto en conciencia. Yo creo que deberían hacerlo. Sería una salida digna para dar a los pero que... Pero Natibel, con el voto en conciencia, Rajoy no puede aceptar la investidura. No, hombre, sí. No, claro, sí, que no, sí. Natibel, si el Grupo Socialista da voto, libertad de voto a sus diputados, ¿cómo le puede garantizar al rey Rajoy que tiene los votos? ¿Y si todos les votan en contra? No. Bueno, bueno, aunque tenga los votos suficientes. Vamos a ver, sí, claro, pero que no. Entonces tendría que tendríamos lo fundamental 11 abstenciones. Bueno, pero lo fundamental si se negocian los votos del PSC más los pero, que han, pero tendríamos que saber qué número, Natibel, bueno, porque claro, si no no puede asumir número, la investidura, por claro. Por supuesto, pero tú crees que se va a dar un vuelco a la situación y van a votar todos. No, yo digo que teóricamente bueno, yo digo que eso sería una salida digna. Y luego, yo estoy de acuerdo en una cosa con Elena Valenciano, me ha parecido muy lúcida la intervención, ya lo he dicho, de Borrell, pero estoy de acuerdo con Elena Valenciano en que la abstención va a tener un precio, no va a tener un precio impuesto, pero que la izquierda, a mí me importa mucho lo que pase con el Partido Socialista y con la izquierda y con la oposición, que no solamente es del Partido pero Socialista. Pero fíjate que ha dicho que no habrá condiciones, lo ha admitido, que yo le decía, bueno, no, es que entonces no es una habrá entrega, condiciones para la abstención, claro. Pero que después... Yo creo que el Partido Socialista puede hacer una oposición. Solo faltaba que el PSOE votara que sí a la reforma laboral si se plantea, por supuesto, ¿no? Pero... E incluso se pueden negociar los presupuestos. Ahí, si me permitís, me gustaría añadir algo, porque es cierto que el gobierno que encabezaría Rajoy sería el gobierno con menos apoyos parlamentarios de la historia, 137 diputados. Más cercano es José María Aznar en el 96 con 156 y tenía un pacto de legislatura con PNV y Convergencia. Por lo tanto, nada que ver. Pero Elena Valenciano ha empleado una expresión muy interesante, esta de nos vemos en el Parlamento, es decir, la idea de que desde el Parlamento van a poder condicionar mucho la política de gobierno. Y yo tengo mis dudas sobre eso, porque el gobierno tiene por lo menos cuatro elementos a su favor. Primero, que nuestro Congreso de los Diputados es muy débil, tiene pocas comisiones técnicas, está poco especializado y puede influir muy poco en políticas públicas en comparación con otros congresos de nuestro entorno. Segundo, que la oposición puede hacer proposiciones de ley, cierto, pero el gobierno tiene veto si suponen un incremento de los gastos y de hecho hace dos semanas... Que es la gran excusa del gobierno. Esto es una trampa. Hasta 10 vetos puso, aunque 2 se han levantado, pero ya va a haber una lucha competencial muy dura. Tercero, el gobierno tiene mayoría absoluta en el Senado y puede establecer un veto que retrase la legislación hasta 2 meses. Y lo fundamental, lo clave, es que en el Parlamento, en el Congreso, hay coaliciones a la contra. Es decir, Ciudadanos, Podemos y PSOE se pueden poner de acuerdo para bloquear al gobierno del PP. Pero es mucho más complicado que se pongan de acuerdo para legislar de manera activa. Sí, probablemente la intención sea esa, como decía Elena, pero lo van a tener muy, muy complicado. Claro, pero yo creo que este gobierno del PP va a ser un gobierno que tiene que negociar y yo tengo la impresión, o tengo la información, de que no va a tirar la toalla rápidamente y convocar elecciones. Dale. Creo que no. Decía Mikel Iceta en la reunión, a puerta cerrada, una frase que yo creo que se quedó retumbando un rato, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces pedirán que nos abstengamos por responsabilidad? La primera puede ser los presupuestos, pero es que además hay que llegar a un déficit en 2018 del 2,2. En 2015 fue el 5,1. 10.000 millones de recorte en los próximos 2 años. Hay 1.500 millones de euros en fondos estructurales congelados. El PSOE... ¿Podemos va a aceptar esos recortes? No, por eso hay quien cree que se va a erigir en líder de la oposición. Claro, exacto, con lo cual el Partido Popular puede hacer coaliciones sumando con Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria. Dejadme que le pregunte a Lucía, que conoce bien el corazón de Génova. Mañana a las 9 de la mañana, por cierto, Mariano Rajoy está en un desayuno informativo presentando a Xavier Albiol. ¿Qué te llega de Génova? Estarán encantados, decía González Pons. Generosidad, generosidad y generosidad. Bien, en términos generales, Ana, yo no comparto en absoluto los análisis tan optimistas y jaraneros que dicen que la oposición va a poder controlar a este gobierno muchísimo y tal. Yo creo que Mariano Rajoy ha demostrado en estos 10 meses y en el tiempo que lleva al frente del gobierno que es una persona suficientemente correosa como para aburrir a todo Espera, el mundo. Espera, Lucía, que te interrumpo el razonamiento, que tengo solo 20 segundos de publicidad y volvemos enseguida. Correosa, volvemos enseguida. Para saber del PP, que decía Lucía Méndez, correoso Rajoy ha resistido y, salvo que la votación depare otra cosa, ha vencido. Bueno, digo que una vez instalado en la Moncloa, él tiene suficientes capacidades, habilidades y astucia como para no proceder a una legislatura corta. Yo no creo que en absoluto Rajoy pretenda una legislatura corta. Creo que tiene capacidad de negociación en el tema del presupuestario con otros partidos, efectivamente, que no son el Partido Socialista. Yo no creo que el Partido Socialista pueda aprobar los presupuestos bajo ningún concepto, creo que intentará desde el día siguiente ejercer la oposición. Claro que una cosa es decirlo y otra cosa es poder hacerlo, y su credibilidad va a quedar muy disminuida. Pablo, creo que tienes algún dato. Sí, solo brevemente esto, porque sí que hay algo de literatura en ciencia política sobre cuándo los primeros ministros adelantan elecciones. Y esto es más probable cuando se dan tres condiciones. Primero, si es un gobierno en minoría monocolor, que no está en coalición, como es el de Mariano Rajoy. Segundo, si la economía va bien, porque los gobiernos creen que mejorarán su situación electoral tras una convocatoria y ahora la economía no va mal, pero a lo mejor en 2 años o en 3 sí que va peor. Y tercero y fundamental, cuando la oposición está dividida, cuando sabes que tus rivales no tienen espacio para comerte. Y estas tres condiciones ahora mismo se dan y, por lo tanto, le permite a Mariano Rajoy estar relativamente tranquilo, que a lo mejor no activa ese botón nuclear, pero sabe que tiene el control de los tiempos y esto es fundamental. Daniel Bastiro, del Español, me dicen que se nos acaba ya el tiempo. Hoy ha sido mucho más breve. ¿Algún titular de lo que pueda pasar en los próximos días, de la información que manejes del Partido Socialista? Parece que no van a ser los 11. ¿Qué va a ocurrir entonces? Bueno, pues el PSC afronta el martes una reunión importante donde decidirá previsiblemente que mantiene su no. Hay quien habla de una ruptura de relaciones. Yo lo veo bastante improbable porque en el PSC está muy unido, no hay alternativa allí, ¿no? Y sería prácticamente suicida abrir una federación del PSOE allí. Vamos a ver varias votos en contra: Margarita Robles, Susana Sumelzo, hay Odón Elorza, dice que va a votar en conciencia, hay dudas sobre dos diputados baleares, pero no parece que vayan a ser masivas esos díscolos, ¿no? Los 11 galos o los 12 galos que votarán. Parece que está descartado. Parece que va a ser una semana de nuevo intensa en la sexta y en el resto de medios. Nativel, ha sido un reencuentro breve pero intenso. ¿Cuál es tu titular de lo que puede pasar a partir de ahora, no de lo que hemos visto? Es curioso lo que pase con Pedro Sánchez. Me da la impresión de que se va a tratar de dar la batalla, pero no va a tener soldados para dar esa batalla. Muchos ya se han dado la vuelta. Sí, no nos ha dado tiempo una maldita hemeroteca interesante que les recomiendo que el próximo domingo nos acompañen, porque seguro que estará también ahí, y nuestro equipo de pruebas de verificación, con Natalia Hernández a la cabeza también todavía por aquí, también seguiremos haciendo pruebas de verificación. Gracias a los cuatro, como digo, noche breve pero intensa, gracias por habernos acompañado. Y nos vemos aquí el próximo domingo, ya lo saben, después de Salvados, en un domingo que quizá sea el de la votación, de la abstención. Así que aquí nos vemos la semana que viene. Gracias.